enamoró. Cara de inocente, mujer tan decente, como ella no hay dos. Cuando la vi, enamoró. Cara de inocente, mujer tan decente, como ella no hay dos. Amor de loco, amor pasajero, que me ilusionó y que dio contra el suelo, me hizo pecar. Mañana, al que mata un inocente y derrama su sangre. mundo sigue así, piensa así, y no quieren cambiar. No aguanto el dolor, yo hago el lágrimas de sangre. Que como el mundo sigue así, piensa así, y no quieren cambiar. Una persona que me enseñó a amar, una persona que me enseñó el camino, lo correcto sin tener que mirar atrás. ¿Cómo voy a olvidarlo? Hacerlo, eres un vencedor. Te rindas, aunque tú veas que tú dolor, hoy tú puedes hacerlo, eres un vencedor, vencedor, vencedor, vencedor. Hoy disfruto de aquel triunfo, un día me fajé sin construcción y vencido los temores, frustración, la desilusión que llegaba a mi vida, fueron vientos que azotaron hasta destruir mi vida. Y aprendí que la marea algún día bajaría, y aprendí que la tormenta en su tiempo cesaría, y que al final del túnel nos espera una luz, ese rayo de esperanza, la presencia de Jesús. Yo escucho una voz muy dentro de mi ser, que me dice levantarte o dejarte vencer, que solamente es el comienzo del camino, que él me tenía en sus manos y me dijo, no te rindas, aunque tú veas que tu barco es una la marea, aunque vengan los tropiezos y sientas dolor, tú puedes hacerlo, eres un vencedor. No te rindas, aunque tú veas que tu barco es una la marea, que vengan los tropiezos y sientas dolor, y tú puedes hacerlo, eres un vencedor. No te rindas, aunque pienses que todo lo has perdido. Recuerda siempre que el Señor tiene un propósito contigo. Double J. New Generation. Sigue dando vueltas mientras que los humanos se destruyen sin darse cuenta que el reloj está corriendo y que todas las profecías se están cumpliendo. Son muchos los que quieren conocer la verdad, pero pocos se dirigen al camino de la eternidad. Te doy las gracias, Dios, por ser mi redentor, por sacarme de las calles droga y el alcohol, por guiarme en el camino y darme tu amor, y por llenarme de esperanza. Pero yo me quebranto y a veces me lleno de espanto, porque en mi tierra hoy se están matando jovencitos por las calles vagabundeando, y el quebranto de una madre por su hijo amado. Y lo veo y me rocheo y se escucha el tiroteo, y el que vela en la esquina grita llegaron los feos, con los rifles en las manos y en su boca un tabaco, endemoniado por la calle, no perdona ni a su hermano, y empieza la tra- tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria. De cierto digo que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Cristo no pasará. Nosotros no venimos a hablarte de nosotros, sino del mensaje de aquel que nos envió, Jesús, nuestro Salvador. New Generation. Caminaba por la esquina del barrio con la Biblia en la mano frente a mis amigos. Ellos me miraban y se burlaban y se reían como si fuera yo su enemigo. Pero no importa, yo entendía que no eran ellos que era el enemigo. Porque en la esquina yo me pasaba y se acabó el tumbao y se rompió el corillo. Porque ahora no tomo cerveza, no le meto a ron ni fumo cigarrillo. Te río de mí. Te estaban riendo al saber que a Dios le estaba sirviendo. Y ellos sabían de dónde salí. Y ellos sabían lo que entre yo fui. Pero no entendían que en mi interior yo estaba muriendo. Pero no entendía que en mi interior yo estaba muriendo. Y ellos sabían de dónde salí. Y ellos sabían lo que antes yo fui. Pero no entendía que en mi interior yo estaba muriendo. Generación. Y a pesar de que me heriste, no he dejado de clamar por ti. Muchas veces me he visto contigo en el altar, y aunque parezca real, me despierto y fue otro sueño más. Me he llenado de confusión, también sentí frustración. Muchas veces perdí la visión y no he sido feliz porque me duele saber que tú no estás aquí, y que en un momento contigo fui feliz. Y me siento a pensar y no puedo entender cómo tu amor y el mío se tuvo que romper. Y me duele saber que tú no estás aquí, y que en un momento contigo fui feliz. Y me siento a pensar y no puedo entender cómo tu amor y el mío se tuvo que romper. Y solamente Dios puede llenar el vacío que dejaste, mi amor. Sí, y cometiste un error, porque ahora me encuentro confundido contigo, pues ya no te conozco, tu rostro ha decaído. Ahora te veo galangueo, te afana, disfrutar de placeres, janguear con los panas. Ahora no tienes ningún compromiso, ya nuestra relación tú le hiciste caso omiso. Y aunque no la entiendas, tus acciones me hieren, y aunque el tiempo pasado todavía me duele. Me duele saber que tú no estás aquí, y que en un momento contigo fui feliz. Y me siento a pensar y no puedo entender cómo tu amor y el mío se tuvo que romper. Y me duele saber que tú no estás aquí, y que en un momento contigo fui feliz. Y me siento a pensar y no puedo entender cómo tu amor y el mío se tuvo que romper. Y existe quien le crea esa teoría. subir de tu mente, no dio a mi meta. Cuenta los minutos, camina sin rumbo, largas son las horas. Siente que se ahoga en un mar profundo y ella llora sola. Siente que se muere, que nadie la quiere, que todos la ignoran. Ya no creen los hombres por muchas razones, su padre la decepciona. Dime tú, ¿cómo va a creer? La usaban de tenida como a una mujer. Marcaban su piel por sentir placer. Una fiera endemoniada que la vio crecer. Toda una vida ella piensa que va a recorrer. Sin confianza, sin consuelo, sin volver a creer. Que hay un hombre que le quiere dar amor y querer. Que solo espera que lo llame, que le va a subir. La esquina llora y triste son las horas. Y a Dios siempre le ora para que revele su triste historia. Existe quien me crea esa terrible historia que su vida tormenta, el odio alimenta. Hasta un día conoció al Señor, el mismo que cambió el odio por amor. Aquella frustración se marchó y se sanó, aquella herida de su corazón. Y se iba a imaginar que esa joven herida algún día la vería triunfar. En vez de renegar y llorar, se dedica a predicarle, a cantarle a Jehová. Y ya no llora. Pasan las horas, también adora a Dios por cambiarle su historia. Ahora goza de una vida diferente que ella tiene. A Dios que es más que suficiente. En una esquina llora y triste son las horas. Y a Dios siempre le ora para que revele su triste historia. Recuerdos del pasado atormenten tu presente, ni que las marcas que hay en tu vida se conviertan en una excusa o en un precedente para no querer triunfar, para no querer luchar. Solo acércate a Dios, que Él te va a restaurar. Él secará tu llanto y te dará el amor. Y también te dará fuerzas para que otorgues el perdón. Tobu G, junto a Easy, New Generation. La nueva generación son aquellos que están dispuestos a hacer la diferencia, you know, sin importar las consecuencias. Los que se levantan hacia un nuevo nivel, un nuevo propósito, un nuevo mover, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sabiduría. La nueva generación son aquellos que son luz en medio de las tinieblas, los que viven por lo que creen y los que mueren juntamente con Él, los que reconocen su identidad, el poder y la autoridad que ha sido delegada en ellos. Nueva generación son los que escuchan la voz de Dios y caminan conforme a su palabra. Los que no claudican, los que no importando cuántas veces caiga, no abandonan su llamado y prosiguen al blanco. Los que no predican una religión, sino el mensaje que les revela el Espíritu de Dios. Son aquellos que confrontan las filosofías, usando como ética las palabras del Mesías. La nueva generación somos tú y yo. De las calles salimos y de niños espirituales hoy somos hombres. Mucho crecimos, caímos, pero de los errores aprendimos. Sin pasar por el fuego y lágrimas de sangre, aferrarnos a la visión y de ella tiene el hambre. Si sufrimos bastante, ahora somos ministros, no somos valientes. Y los he visto caer en medio del camino, no soportan la presión cuando lo tienta el maligno. Insisto, que es una guerra de ministros, no de artistas y cantantes que no caminan tranquilos. He visto caer en medio del camino, no soportan la presión cuando lo tienta el maligno. Insisto, que es una guerra de ministros, no de artistas y cantantes que no caminan tranquilos. ¿Quién lo diría? Esto a mí me escogería para llevar a las naciones para dar de comer. se resista. Con el poder de Cristo nos invista. Esta generación está lista, esperando el día de la conquista. Los enemigos que se resistan. Con el poder de Cristo nos invista. Cobra. Voy a hablarte claro, pa. Yo tengo miles de panas. Uno que está en buena, otro que está en mala. Pero siempre llega uno que es maldito. Enseñarte del camino de cual tú no has visto. Un ministro enviado por Cristo, lleno de bendición, un soldado invicto. Alguien que me dice que por él yo existo. Que le canta rey de reyes y que deje el anillo. Salte, salte, yo voy sin miedo, freno, freno. generación, vaqueados por Dios, comisionados por Jesucristo y dirigidos por el Espíritu Santo. Aunque el enemigo se levante contra ti, Dios te dio la autoridad para vencer. Por eso somos una nueva generación radical. El que está en Cristo no cree en el fracaso, porque ese abogado no ha perdido un caso. Da tu grito de guerra y levanta tu brazo, reprende lo malo y afirma tu paso. El que está en Cristo no cree en el fracaso, porque ese abogado no ha perdido un caso. Da tu grito de guerra y levanta tu brazo, reprende lo malo y afirma tu paso. La victoria del cielo, se cayó el velo que tenía los preciegos. Aquel que pagó el precio muriendo en un madero para salvar nuestro pellejo. Muy feliz. Oye, baby, ya no sabes mi estado. Háblame claro, dime si yo te agrado. Te pongas seria, aunque sea de burlar. Que por ti yo estoy dispuesto a luchar y esperar. Oye, baby, ya tú sabes mi estado. Háblame claro, dime si yo te agrado. Te pongas seria, aunque sea de burlar. Que por ti yo estoy dispuesto a luchar y esperar. Espero por ti, espero por ti, espero. Yo sé que algún día Dios nos va a unir. Siento por ti, tú vendrías a mí, tú vendrías a mí hoy. Si tú supieras lo que siento por ti, yo te haría muy feliz. Oye, querida, tú me das viento o acaricia, y el día se me arregla cuando siento tu sonrisa. Y veo una pasión, esto que siento y siento. Va a ser el amor que fluye por dentro. Ya estoy dispuesto y derrumbando argumentos que puedan destruir todo lo que por ti siento. Baby, todo lo que por ti siento. Todo lo que por ti siento. Espero por ti. Espero por ti, espero. Yo sé que algún día Dios nos va a unir. Espero por ti, espero por ti, espero. Yo sé que algún día Dios nos va a unir. Definitivamente estamos haciendo música diferente. Oye, oye, los cristianos también se enamoran, ¿eh? Y detrás de las cortinas. Es que yo te siento muy dentro de mi corazón. Y po, es perfecto cuando siento de pulsión. Ya no puedo negarlo. Ya no puedo evitarlo. Tú sabes que en mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. En mi Dios yo confío. Radical, el mandatario de este movimiento, papi. Los poetas comienzan.

sorpresa, mi sonrisa en las mañanas, el autor de mis promesas, el que guardas mi entrada y cuidas mis salidas, mi roca inconmovible, el que sana mis heridas. En medio del desierto, mi único sustento, el agua que yo bebo cuando me encuentro sediento. Me siento triste a veces, mi alma se fatiga, mas cambia el panorama cuando doblo mis rodillas. Y te amo, te amo y te anhelo, te anhelo. Tú has sido mi consuelo en mis noches de desvelo. Y quiero estar contigo, estar contigo. Te entrego mi sentido, el corazón y su latido. Tu viento apacible y tu amor inconfundible devuelven la esperanza y a mi vida haces libre. Contigo lo hago todo, sin ti no hago nada. Y siempre me socorre de tan solo una llamada. Mi amor por ti más crece, todo te lo mereces. De ti me alejo, mi rostro se desmerece. A pesar de que te fallo, fiel tú permaneces. Y en vez de castigar, un nuevo pacto estableces. Quiero adorarte eternamente. Quiero exaltarte por siempre. Prometido que nunca te dejaré. Nunca, nunca. Contigo estar hasta el fin. Tú sabes que yo nunca te he fallado. Esto es un Double J junto a Yancel. Ya tú sabes lo que predica. La nueva generación. A través de su canción. Zumba. En todo momento contigo estaré. Double J. Llama siempre yo responderé. Yancel. No te limites más. New Generation. Tú tienes la autoridad. Llama siempre, yo responderé. Te limites más. Tú tienes autoridad. Respirar es conmigo. Te alzas en oración. Mirar corazón no vuelva a dar su resplandor. Siempre yo responderé. Esa pantalla de ti, mi amor. La misericordia y el perdón. Anduvimos por las calles buscando quien llenara nuestro vacío. Por el mundo solos y confundidos hasta que nos topamos contigo, mi Cristo. Anduvimos por las calles buscando quien llenara nuestro vacío. Por el mundo solos y confundidos hasta que nos topamos contigo, mi Cristo. Hola, ¿qué tal? Te he llamado para dar contigo. Vida eterna. Rey de reyes.